Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. En este programa Radio Sin Fronteras quisiéramos dar voz a los habitantes de esta ciudad para que sean ellos mismos que nos lo cuenten. Y para esta razón, tenemos el día de hoy a la señora Delia Salazar, originaria de Nayarit, y a su hija, Caria Salazar, también originaria del estado de Nayarit. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto de que nos acompañen, de verdad. Estamos empezando con esta nueva fase del programa. No queremos ser los únicos en estar platicando de la cultura. Queremos que ustedes nos cuenten de la cultura de Nayarit. Y en el futuro vamos a invitar de todos los estados de la República, ¿verdad? Ya hemos invitado gente de El Salvador, del país, también de Guatemala, y pues esperamos ahora, a través de ustedes, conocer de sus experiencias con ese bello estado de Nayarit, y que nos enseñes, ¿no? Déjenme comentarles cómo conocí a Delia y a Caria. Durante la celebración de Noche de Altares, yo andaba desesperada buscando a alguien que nos pudiera ilustrar con la tradición del Día de Muertos para hacer el altar de Nayarit. Y ellas, bien hermosas, bien lindas, vinieron y como voluntarias hicieron un altar. Ya llevan, ¿cuántos años? Creo que tres. Tres años. Y cada año el altar es más grande, mucho más bonito. Y bueno, este es solamente un ejemplo de cómo nos conocimos, pero tienen muchísimo que platicar. Entonces, ¿me pudiera platicar un poquito de las dos? Vamos a hacer esto como una plática, así, muy informal. ¿Cuánto tiempo hace que no va a Nayarit? Y las dos. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí en los Estados Unidos? Bueno, acabo de regresar de Nayarit. Afortunadamente ya puedo ir al estado de Nayarit. Estoy muy emocionada de poder haber ido a mi pueblo de nuevo. Después de 23 años y medio, tuve la dicha de estar allí en mi pueblo. Y gracias por tenerme aquí en su programa. Es un placer para mí estar hablando de Nayarit, que es para mí es lo máximo. Este país me ha abierto las puertas, y también le doy gracias a este país por estar aquí en los Estados Unidos, y que me abrió la oportunidad de poder viajar a mi pueblo y ver a mi madre después de años. La encontré más viejita, pero estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de haber viajado. Bueno, Caria, ¿quieres agregar algo de los problemas, ya que lo menciona tu mamá, de todas las familias que no son capaces o no tienen la posibilidad de ver a sus familias durante tanto tiempo, y pues la fuerza que le da a la gente cuando va, se reúne con sus hermanos, sus madres, sus padres, su familia? regresamos diferentes, ¿verdad, Dele? Sí. Y eso vamos a platicar más adelante. Sí, claro que yo extrañé a mi mamá, pero sí es muy difícil estar lejos de los familiares. No es lo mismo tener una relación por teléfono o por Facebook o lo que sea. Y poder estar allí y apreciar la cultura y también mirar la importancia de mantener la cultura acá y que no nos hemos olvidado de nuestro país, que nos traemos ese pedacito para acá y miramos eso en la noche de altares, que se siente ese ambiente, esa cultura, el amor y que no nos hemos olvidado. Sí, muy bonito. Bueno, en cada programa invito a los participantes a que nos den la música que vamos a tocar durante el programa. Y bueno, aquí Caria y Delia me dieron esta sugerencia. Y empecemos ahora con Lindo Nayarit, que será nuestra primera selección. Es mi tierra Nayarit, qué lindo es Tepic, su capital, qué lindo es su puerto de San Blas, acogedor para vivir y amar. Qué chula es la hermosa Compostela, sin olvidar a Valle de Banderas, irse a bañar a Playa Guayabitos y disfrutar a orillas del Palmar. Qué lindo es Tepic y todo Nayarit, qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací. ¿Qué me dices de Istlán, Acaponeta y Ruiz, de Cuala la Orgullosa, donde viví feliz? ¡Ay! De arriba Nayarit, ¡ay! Cuando me voy a Tuxpan a pasear, ay, me embriago de felicidad. Luego me voy para Mezcaltitán o a Novillero, sus playas a nadar. Pero yo soy agraciado del cielo por ser un hijo del mero Nayarit. Tierra bendita que tanto adoro y quiero, es un orgullo haber nacido ahí. Qué lindo es Tepic y todo Nayarit, qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací. ¿Qué me dices de Istlán, Acaponeta y Ruiz, de Cuala la Orgullosa, donde viví feliz? Bueno, estábamos hablando de la importancia, ¿verdad?, de saber más de nuestras raíces. Y ¿quieres continuar con lo que estábamos platicando de la importancia de la identidad que decía Karen? Sí, es bien importante que nuestros hijos no se olviden de lo que es realmente la cultura y las tradiciones de nuestro México. Nosotros, mi hija y yo tuvimos la oportunidad, junto con mi esposo y mis hijos, de poner el altar de Nayarit, y para mí fue algo, ha sido muy, muy emotivo para todos, participando en este evento. Y yo estoy comprometida a seguir colaborando, poniendo mi altar en la noche de altares. Es muy, muy bonito, muy emotivo, muy interesante poder realizar esto. Sí. ¿Qué fue tu experiencia cuando llegaste a México después de 23 años y al regresar acá a los Estados Unidos, después de esa visita? Wow, para mí fue algo, pues totalmente emocionante, porque después de 23 años y medio sin ir a mi pueblo, encontré todo diferente, todo las raíces de mi pueblo no se dejan de reflejar, ¿verdad? Es muy bonito que todo el pueblo se conoce, se saluda, y yo estando en mi pueblo me sentí como en una familia grande, muy, muy orgullosa, muy bendecida de estar allí. ¿Y cómo te sientes ahora que regresaste del pueblo? Siento como ganas de regresar, con ganas de regresar, muy orgullosa de haber estado ahí y más fuerte, sí. Más fuerte. Mucho énfasis en esto. ¿Quieres añadir algo, Karia? De los problemas que nos traen las deportaciones. Sí, mi mamá se puso muy emocional de mencionar que tenía 20 y tantos años de no ir y de mirar a su mamá más viejita, y yo siempre le dije, tú tienes la oportunidad de ir y de estar con ella y platicar con ella. Hay muchos en nuestra comunidad que les gustaría ir por tan siquiera un día, o poder ir al funeral de algún pariente, pero con todo lo que está pasando en inmigración y las deportaciones, nuestras familias en nuestras comunidades están muy estresadas, están quebradas, y mantener la cultura es algo muy importante para la identidad, y es difícil tener una relación con tus familiares en México mientras estás aquí, y es muy importante que pues los jueces decidan que pasen la acción ejecutiva para que las familias se sientan un poco más desahogadas y que pase DACA y DAPA. Sí. ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer en nuestras casas, en nuestras comunidades, para apoyar este proceso, para apoyar a los activistas que están trabajando? Sí, yo pienso que poner su granito de arena, lo que sea. Muchas personas van a Washington, pero definitivamente que la voz sea escuchada, que es importante que la comunidad quiera ese cambio, hablar, opinar, y no tener miedo de que las personas que están tomando esa decisión, que miren que el pueblo necesita ese cambio. Nosotros tenemos que tener nuestra voz y opinar también, no nos podemos esconder, tenemos que enseñar ese apoyo para que pase esto. Bueno, vamos a escuchar la segunda melodía. Esta media hora se va, pero muy rápido, y vamos a escuchar a Vicente Fernández, otra selección de Caria, México lindo y querido. ¡Hola, gente! ¡Échale con ganas! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ahora, gente, diles algo. ¡Viva México! Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. A ver, me estabas comentando de tu sí, vida. Durante el comercial le estaba comentando que cuando llegué a mi pueblo, me dio mucho gusto ver a los indígenas huicholes vender sus artesanías y qué bonito que no hayan perdido su cultura, ¿verdad? Y ellos así mantienen su cultura viviendo en la sierra de Nayarit, de Jalisco, y hacen sus artesanías y vienen al pueblo a vender esta artesanía. Es muy, muy bonito, muy interesante. Sí, recuerden que a lo largo de México, Centroamérica, las comunidades indígenas, la mayoría son agricultores, ¿verdad? Sí. Es muchas veces insuficiente el producto que sacan de sus cultivos. Entonces, casi en todos los casos se tiene que complementar el sustento con las artesanías, ¿no? En este caso, sí. Los huicholes, ¿qué tipo de artesanías desarrollan? Venden pulseras, collares, aretes y muy, muy, muy bonitas. Sí. Los cuadros hechos con estambres, ¿no? Que sí. Representan. Y hechos pegados con miel natural de abeja. Sí, se trajeron algunas muestras de algunos aretes preciosos hechos de chaquira. Sí. Para demostrar aquí en el Centro Cultural, que como ustedes saben, nuestro programa de colaboraciones transnacionales. Si quieres hablar un poquito del programa. Sí, Karia. Aquí en el centro apoyamos vendiendo las artesanías. Y también tenemos cooperativas, aquí se valora mucho ese trabajo de los artesanos, los apoyamos desde acá. Sí, desde la tiendita del Centro Cultural vamos a estar constantemente anunciando los productos de grupos al sur, ¿no? Como el café, por ejemplo, de la Sierra de Veracruz, las blusas de las mujeres tejedoras de Veracruz también, es un intento por conectarnos con nuestras comunidades al sur. Bueno, no sé si escuchemos otra melodía de un grupo de Nayarit que toca cumbia. Vamos a escuchar al Huichol Musical con esta canción Cucinela. De México para el mundo, Iyari Iyari, Huichol Musical. La cuita da mai cuita mal ma pa muy amate chalo papa te guardar e ma cuita ra esto era ya umiana ka mechita una chuli chapano quasi ya teniva e cam a e ma kata ku puta sel pa muta ina ya umiana ka mechita una na cocinela que se tu se pine pine pine pe tu pin a cocho pa a salta na cocinela salu cocinela pampario. Cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela. Saludos para todas las cucinelas y recuerden, hay que moverlas en mucho, mijas. Cucinela, cucinela, cuita maico, cuita maico, cuita maico, cucinela. Cucinela, cucinela, cuita maico, cuita maico, cuita maico, cucinela. Cucinela, cucinela, cuita maico, cuita maico, cuita maico, cucinela. Cucinela, cucinela, cuita maico, cuita maico, cuita maico, cucinela. Cucinela, cucinela, cuita maico, cuita maico, cuita maico, cucinela. Talia, un mensaje para las personas de Nayarit que nos están escuchando allá en México. Sí, yo quiero decirles que no todo lo que brilla es oro, que allá también pueden tener grandes oportunidades como las hay aquí. Pueden poner su puesto de piñatas, sus tiendas, organizarse, ¿verdad? Y es muy bonito estar en unión allá en el pueblo. Yo encontré que hay lugares muy bonitos dentro del pueblo. Está la plaza nueva y ahí se reúnen los jóvenes, hacen comidas típicas del pueblo y es Es muy bonito y quiero decirles que sigan en esa unión, que están muy, muy bien allí. Bien. Otra melodía que nos trajeron es Qué feo se siente, de Huichol Musical. Escúchenlo con atención, es una cumbia, pero nos dice un poquito ese sentimiento de qué feo se siente que la gente, bueno, escúchenlo. Hacer unos comentarios de la letra de la canción, como decíamos. Sí, que muchos están abandonando su cultura y lo que aprendieron, sus raíces de cultivar, la agricultura, la artesanía, por el espejismo de que es ir al norte, que se gana en dólares, que ay, vamos a barrer dólares y que quiero una troca nueva, que allá sí hay mucho trabajo, allá puedo tener mi ropa de marca, pero también tenemos que recordar que es una vida muy diferente. Aquí la comida dura bastante tiempo en el refrigerador, trabajamos para pagar biles, para pagar los carros que se deben, la renta que se debe. Sí se ganan dólares, pero también se gastan dólares, y no es el mismo tiempo que se dedica a la familia, a la cultura, no es el mismo tiempo que allá, no es la misma sí. calidad. Sí. Dale, ¿qué le podrías decir a los nayaritas que viven acá en los Estados Unidos en relación a este problema? Bueno, que lo solucionemos en grupos como comunitarios, como es el Centro Cultural, que tiene muchísima unión, en todos los que están aquí dentro del Centro Cultural, se refleja en cada uno de ellos la sencillez, la humildad, y qué bonito poderlo llevar y apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Todos haciendo grupos para poder llevar eso a cabo, de que no se mueran nuestras raíces, que no se mueran nuestros pueblos, que no los dejemos al olvido. Algunos ejemplos de lo que están haciendo las organizaciones de nayaritas aquí en el sur de California. Sí, para apoyar a sus pueblos de origen. Existe la Federación de Nayaritas, y que yo crecí siendo involucrada ahí en la federación. Apoyo para mandar dinero a los pueblos, también traen a los artesanos para acá y mantener esa relación, mejorar las escuelas allá en los pueblos, mantener todo lo que está disponible, que no vamos a abandonar todo allá, sino que construirlo mejor, hacer todo mejor, porque no es necesario que todos abandonen, también es necesario que nosotros invertamos en nuestra cultura, en nuestras raíces, y que no es necesario venirse para acá. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por todas sus opiniones. Espero que volvamos a hacer otro programa, hay mucho que decir, ¿no? Y que teníamos planeado hablar muchísimo del grupo de los coras, de los huicholes, de la cultura, y bueno, se nos acaba el tiempo. Y bueno, me gustaría terminar el programa con el poema de una nayarita, Amado Nervo, ¿sí? Que también fue una sugerencia de Elia y de Caria. Se llama El Primer Beso. Con eso nos despedimos. Y bueno, gracias nuevamente. Sí, y gracias. Nos vemos en alguna otra, No, pues idea. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y muchas felicidades por su radio. La felicito. No, es nuestro radio. Es nuestro radio y gracias a una coordinadora como usted se hace realidad este programa. Gracias, y pues hay que invitar a todos los otros estados también. Sí, invito a todos los nayaritas en especial que nos ayuden en la noche de altar, y a todos los otros estados también que vengan y traigan a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, aprendan aquí a hacer piñatas, a hacer flores, a hacer papel picado, lo que sea, o que ellos aporten sus propios talentos aquí, que nos enseñen. Uh-huh. Y también a todos los nayaritas que quieran colaborar con sus comunidades de origen, por ejemplo, hablábamos de las artesanías, ¿verdad? Imagínense la posibilidad de poder vender esas artesanías aquí a grupos nayaritas, desde la tienda del centro, ¿no? O en nuestros eventos, vamos a tener el Día del Niño, para la noche de altares llegan cerca de 40,000 personas. ¿Qué mejor que nosotros para poder apoyar la comercialización de estos productos de nuestros lugares, de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, pues gracias otra vez. Muchas gracias. Y los dejamos con Amado Nervo, El Primer Beso. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Yo ya me despedía, y palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos, hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante, y tú cerraste sin pensar los ojos, y te di el primer beso.